Y estamos recibiendo a esta hora, como lo anunciábamos temprano, al profesor Daniel Panario, docente de nuestra Universidad de la República, investigador, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, con el que hemos conversado en muchas oportunidades. Profesor Panario, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo le va? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana, donde el tema del agua nuevamente está en la prensa, en la opinión pública particularmente. ¿Cómo llegamos hasta acá? Nos gustaría empezar a hablar, porque todo el mundo parte de estos recientes anuncios del gobierno, ¿verdad? Pero queremos ir con usted al panorama más general del cual usted se ha ocupado a nivel científico desde hace tanto tiempo. ¿Cuál es el panorama en este sentido? Con que llegamos a este presente en materia del agua potable, profesor. Bueno, en materia de una imprevisión increíble, ¿no? Una imprevisión increíble. Es decir, es como si se ahorró, ¿no? En inversiones, no se repuso funcionarios en la OCE. Es una, sí, bueno, por supuesto que no se hicieron inversiones, ¿no? Y claro, no había dinero, pero para algunas cosas sí había dinero y tampoco se hicieron inversiones. O sea, la imprevisión fue absoluta, sabiendo que estábamos en condiciones, además, de eventos La Niña, que no se sabe cuánto puede durar, ¿no? Y que trae aparejado seca, ¿no? Eso es así. Y ya ha habido La Niña de 3 años, ¿no? La primera, ¿no? Entonces, digamos, el nivel de ignorancia, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, por ahí los directores, en fin, son gente inexperiente, ¿no? Porque son directores políticos, la mayoría, ¿verdad? Y bueno, hay uno que fue funcionario de OCE, por supuesto, y eso sabe de qué se trata, pero ese es de la oposición. Entonces, pero el gerente general, ¿no? No puede ser que siga al frente de la OCE, ¿no? Después de haber actuado como actuó, nos enteramos además de golpe, bueno, le vamos a agregar sal, ¿no? Y antes estaban haciendo propaganda en las horas que tienen para comunicar a la población, ¿no? Estaban haciendo propaganda política en esas horas que le dan a la televisión, a la radio, ¿sí qué? Y no avisaban a la gente, consuma menos, señor, porque si vamos a tener que dar agua salada. No avisaron nada y de repente, chao, la enchufaron en la canilla y ya la estaban dando. Y lo mismo ocurre ahora, suben el nivel, ¿no? Y me llama la gente y me dice, allá no la pueden tomar el agua, ¿no? Porque claro, y subieron el nivel y no avisaron ayer que iban a subir, no, no, chao, pum, ¿no? Pegaron para arriba. Y no informan nada, ni siquiera informan para la gente que tiene filtros, ¿no? Entonces siempre decía, yo tengo un filtro doble, me escribía un amigo y dice, y no puedo tomar el café con o té con esta agua. No, seguro, es decir, porque el único filtro que sirve en estas condiciones, bien, es el de osmosis inversa, ¿no? Pero tampoco le dicen a la gente, mire, si usted puede hacer esto, aquello. Después, el Ministerio de Salud Pública, por lo que estoy leyendo acá, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Llama la atención que la gente con riesgo muy severo, con riesgo muy severo de, digamos, cardíaco, tenga cuidado. Bien. Sí, los hipertensos, en fin. Exacto. Pero no hablan nada de los que se dializan, ¿no? Exacto, muy importante eso. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, pero es insólito también, entonces, no sé si, a ver, yo estoy leyendo un titular en este momento, no sé, o sea, a lo mejor también, digamos, el Ministerio de Salud Pública salió a decir también que para la gente que se dializa también, pero yo estoy asombrado realmente, vivo en otro país. Sí. Con el tema del agua, además, en cómo llegamos hasta acá, profesor Panario, también hay dos aspectos. Uno es el hecho de que hay menos agua por la sequía, como usted mencionaba, pero además está lo que se le está echando a los ríos, a los arroyos, a las fuentes de donde tomamos el agua para tomar, valga la redundancia, ¿no? Sí, sin duda que también está ese problema, por supuesto, ¿no? Que lo han dicho figuras de primer nivel, digo, pero bueno, no puede ser que sigamos, ¿no? Gastando, digamos, estropeando el agua de nuestras fuentes, ¿no? Y usándola además para otras cosas, es decir, ya estaba previsto y está previsto todavía, ¿no? Digamos, Google, poner sí. equipamientos que para enfriarlo llevan más agua que la ciudad Pando. Sí. ¿No? Bueno, y todo estaría el señor aquí en su casa, ¿no? Pero la casa se le prendió fuego. Sí. Y no puede ser, ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, la forestación de las altas cuencas. Bueno, a lo mejor que no tengamos luz, lo vamos a resolver con viento, ¿no? Uh-huh. Me refiero a las represas del Rincón de Bonete. Pero, y el Río Negro. Claro. Pero el Santa Lucía es, digamos, también la alta cuenca es prioridad forestal, ¿no? Y bueno, eso lo dijeron los agrónomos, yo qué sé, lo pusieron ellos, ¿no? No nos hicieron caso, yo soy agrónomo también, pero bueno. Pero no puede ser que a nivel político no se hagan las consultas con la gente que realmente sabe. Además, hay trabajos científicos publicados, digamos, en las mejores revistas del mundo, ¿no? Con los mejores profesionales del mundo, porque, digamos, bueno, yo también he publicado, ¿no? Pero hay, digamos, gente mucho más famosa que yo que ha publicado con datos de Uruguay, ¿no? Mostrando el impacto de la forestación. Además, se sabe que ocurrió en Sudáfrica, se sabe que ocurrió, ¿no? En Sudáfrica la discusión empezó en los años 40 y actualmente no plantan más las altas cuencas. Bueno, sí, vamos a llegar 30 años más tarde, con suerte, ¿no? Claro. Que en realidad 30 años ya pasaron de que Sudáfrica suspendió la forestación de las altas cuencas. Bien, profesor Panayo, déjenos hacer un pequeño paréntesis, simplemente para informar, porque la noticia lo amerita, que se está señalando a esta hora que el presidente Lacalle Pou le pidió la renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Esto ya está confirmado, ya va a dejar en estas horas de ser ministra Irene Moreira, la esposa de Guido Manini Ríos, y está manejando la prensa que Cabildo Abierto está evaluando irse de la coalición de gobierno. Queda esto dicho como titular para la audiencia. No solemos hacer esto, interrumpir una entrevista, pero la noticia lo ameritaba. Volviendo a lo que veníamos hablando, profesor Panayo, esto debería entonces alimentar la alarma de la gente. Nosotros lo hablamos con Ángeles, ¿no? Que estamos esperando también pronunciamientos de ámbito médico, por ejemplo, de la salud, sobre esto, no solamente por lo de ahora de la sal, sino por todo lo que usted ha venido planteando también desde la ciencia de lo que encontramos en el agua que OSE está ofreciendo a la población, ¿no? Desde hace años. Sí, sí, pero cada vez peor, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Yo me acuerdo, mi padre fue funcionario de la OSE y, bueno, responsable de adquisiciones. Y una vuelta que se le acababa el sulfato, ¿no? Que se usa para precipitar los barros. Dijo en casa, si no consigo descargarlo, estaba en un barco, ¿no? Un domingo, no consigo descargar el sulfato, cae el gobierno, ¿no? Es decir, en aquella época se pensaba, bueno, y seguramente hubiera sido así, ¿no? Que si la OSE, digamos, daba un traspiés, caía el gobierno. Bueno, ahora se han ido acostumbrando la gente, ¿no? Que la OSE lo es, ¿no? Tal vez la peor empresa pública después del correo. Sí. Bueno, el correo está arreglado ahora, así que debe ser la peor derecho. Sí, la verdad que es durísimo, Panayo, porque además a nosotros nos mandaban ayer desde la ciudad de Minas un oyente, un comunicado que sacó la OSE en Minas anunciando que por la sequía y por para reducir la extracción de agua del embalse del arroyo San Francisco iban a empezar los cortes de agua en los barrios, nombra nada más los barrios cuáles son, que se exhorta a la población a consumir agua potable, a que no consuma, ¿no? El agua potable para usos no esenciales, dónde denunciar, bueno, todas esas cosas. Y un oyente de acá de Montevideo dice, pero ¿y quién se está llevando el agua de La Valleja? ¿Por qué La Valleja tiene ese problema? Que no lo sabemos. Pero a uno le da como una contradicción, porque justo de Minas... Uno, desde que era chico, escuchó el agua embotellada, ¿no? Venía de allá. Sí, sí. O sea, que ahí había buenas fuentes. ¿Cómo puede pasar esto ahora? Por supuesto que las hay, ¿no? Es decir, un geólogo que es especialista en estos temas, digamos, el compañero de la facultad me decía, pero no puede ser que teniendo agua bajo cualquier cantidad, resulta que no tenga agua la ciudad de Minas, ¿no? Es insólito. Pero creo que estos cortes es porque están haciendo perforaciones y ya, no sé. Sí. Pero recién ahora, ¿no? Sí. no es insólito realmente, pero sí, que todo ha funcionado de esa manera. Bueno, es que la OCE tuvo que reducir, como todas las empresas públicas, su presupuesto de inversiones a la tercera parte, más o menos, ¿no? Se fue bestial lo que le mandó PP reducir. No pudo contratar personal para reponer el que iba cesando por jubilación, por lo fuera, ¿no? Y perdió miles de funcionarios, más de mil. Bueno, está así, y sigue perdiendo agua por las cañerías. La mitad del agua que potabiliza la pierde, ¿no? Pero no arreglaron las cañerías. Sí. En fin, es realmente un descalabro, ¿no? Es decir, bueno, están pidiendo la renuncia de Bonaire. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, se lo merece. Pero, ¿no? Deberían también pedir la renuncia a Catalino, ¿no? Para empezar. Sí. Y al director de la OPP, ¿no? Sí. ¿En qué estamos? Sí. Usted planteaba el tema de la información, cómo se está manejando todo esto. Uno se pone en el lugar de cualquier persona que esté escuchando, que tiene dificultades para tener la plata para comer todos los días, para trasladarse en ómnibus, y que ahora, de alguna forma, le están diciendo que tiene que comprar agua embotellada o ponerse un filtro. Porque, le digo, incluso consultas que han llegado acá, si se hierve el agua, ¿se le va la sal, el exceso de sal? Nos dicen no, que no, al contrario. Al contrario, la concentra. La concentra. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Uno puede confiar en el agua embotellada, por un lado, el que la pueda comprar puede confiar en el agua embotellada. ¿Por qué no hay agua que salga de la canilla, pero sí hay embotellada, si salen del mismo lugar? Embotellada de pozo, ¿no? La embotellada de pozo, por supuesto, no está conectada a la red, a la OCE. Claro. Y a su vez, la OCE ha ido abandonando una cantidad de pozos que tenía y una cantidad de fuentes de aguas superficiales, inclusive. Yo siempre doy el ejemplo del Pando, pero podría dar otros ejemplos, ¿no? Que resulta de que se empezó a contaminar el Pando y entonces tenía una planta de tratamiento ahí, ¿no? Frente a donde yo vivía, inclusive, la conozco muy bien. Y la descontinuó, la dejó de usar, la abandonó el Pando. Y a su vez, cuando llegó la planta potabilizadora ahí al Pando, tenía un tanque con un pozo de esos muy rendidor que abastecía todo Pando, pero cuando empezó a usar el arroyo, discontinuó el pozo, ¿no? Y así así van haciendo todo, ¿no? Esto viene de lejos, por eso digo que la OCE como empresa pública debe estar, ¿no? Porque viene siendo todo mal de hace muchísimo tiempo, pero es una mentalidad, ¿no? Eso ya no es político, es la mentalidad de comando y control, ¿no? La típica de la escuela de ingeniería, que quiere resolver todo centralizando, ¿no? Teniendo el mayor control posible de todas las variables, ¿no? Y se puede manejar con la computadora desde el escritorio. Bueno, así no funcionan las cosas, ¿no? Cuando en recursos estratégicos, hay que diversificar las fuentes todo lo más posible. Bueno, que es un poco más costoso, sí, es un poco más costoso, pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Negocio con la OCE o darle agua de buena calidad a la población? Sí, incluso hay un oyente, Miguel del Charrúa, que preguntaba esto, si es muy costoso esto que está haciendo la OCE de agregarle más, desalinizar el agua, ¿no? De agregarle más sodio. No, pero no le agrega más, ni le agrega menos. Está tomando agua del Río de la Plata. Claro. ¿Listo? Y lo que hace es disolverla con la poca agua que le queda en los embalses. Claro. ¿Y eso es como una previa del Plan Neptuno, se puede pensar? Bueno, yo qué sé, el Plan Neptuno, esto es lo que está demostrando, que el Plan Neptuno no sirve para nada, ¿no? Porque el Plan Neptuno implica sacar agua del Río de la Plata, pero no tienen cómo sacarle la sal. Eso no está previsto. Claro. ¿No? Y bueno, cuando hay sequía es porque hay, es las condiciones en las que la cuña de sal, ¿no? Del océano se mete más adentro del Río de la Plata. Listo. Entonces, cuando falte el agua, siempre vamos a tener agua salada. Y el polder, que no es un polder, sino que es una especie de laguna superficial, ¿no? Va a estar totalmente podrido, lleno de cianobacterias. No, eso es lo que está esa es la planificación de Castañino, ¿no? Claro. Ante diferentes señales de la OCE. Ahora, el ministro anterior decía que la iba a defender con un exigente, ¿no? Es decir, con violencia. porque argumento no tiene, pero el ministro anterior era un político, entonces no entiende mucho y si lo habrán convencido, yo que sé cómo. De alguna manera lo convencieron, pero no, esto, digamos, seguir adelante y el gerente, digamos, seguir adelante con esta propuesta es vergonzoso, ¿no? Sí, por eso le digo que lo menos que tienen que hacer es pedir la renuncia. El panario, quizá también la confusión de que se agrega es porque, por ejemplo, la ministra de Salud, Rando, dijo que OCE le pidió al ministerio aumentar el cloro a 700 miligramos por litro de agua y el sodio a más de 400. Pero esto no lo está agregando OCE, esto se puede medir estas cantidades, estos elementos, por lo que va a entrar de agua debajo de la toma de agua corrientes o de agua del Río de la Plata, digamos, ¿es eso? Sí. Es eso, sí, está entrando, digamos, están tomando agua del Río de la Plata, sí, ¿no? Porque estaban ya hace tiempo tomando agua abajo de la toma de OCE, abajo de la represa, pero era agua que devolvía al bañado y por lo tanto era agua dulce, ¿no? Claro. Tanto es así que una de las directoras de la OCE dijo que estaban tomando agua del Río de la Plata. ¿Vieron cómo se puede hacer el plan? No, porque estamos tomando agua del Río de la Plata. Bueno, no estaban tomando. Ahora sí están tomando agua del Río de la Plata. Y a su vez hay que tener en cuenta que la desembocadura estaba efice, ¿no? Y que contaminó con mercurio añales. Bueno, pero ¿cómo, si están tomando agua de un río, cómo pueden medir cuánto de cada uno de estos elementos está ingresando? De esto de que son 700 miligramos por litro de cloro y 400 de sodio. Bueno, pero eso lo analizan, ¿no? La OSA tiene de los mejores laboratorios que hay en el país. Uh-huh. No tiene ningún problema, lo hacen casi en tiempo real de análisis. Claro, pero digo, ¿cómo regulan esta cantidad? Si es lo que están haciendo es permitir que ingrese agua del río, ¿cómo regulan esta cantidad? Porque le ponen agua dulce también. Es decir, lo que pasa es lo que disminuye la cantidad de agua dulce que hacen en la mezcla. Bien, bien. Ahora se entiende, claro. Sobre esta presencia, porque cuando se dice sal, pero la presencia de sodio, ¿usted qué opinión le genera? Porque bueno, ya se van escuchando distintas voces, usted mencionaba esto, la preocupación por los hipertensos, la gente que se dializa. ¿Cuál es la visión en cuanto a cómo puede influir esto en la salud en general de la población? Bueno, si no está contaminada el agua, es decir, nosotros toda la vida hemos tomado agua salada, ¿no? Es decir, de los pozos, de campaña, sale más salada que esto todavía a veces, y en la playa, en La Paloma, en Punta del Este, cuando yo era joven, bombeaban el agua y empezaba a entrar agua del mar, porque también por abajo también entra agua del mar, ¿no? En los pozos, cuando estamos cerca de la playa. Ajá. ¿No? Y tomábamos agua salada que cortaba el jabón, era una cosa imponente. Bueno, en aquel tiempo ni se hablaba de la gente de diálisis, la gente se moría en todo caso. ¿No? Sí. y creían que el agua de Dios de todas maneras era impecable. Pero yo me acuerdo perfectamente que era difícil sacarse jabón del pelo después, porque se la cortaba completamente. Es decir, la gente sana no le hace nada. ¿No? A la gente que tiene problemas de cardíacos o problemas que quiere dializarse, esas cosas. Claro, riñones. Tendría que, por lo menos tendría que dializarse mucho más seguido, ¿no? Es decir, eso tendrían que decirse los médicos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Increíblemente, ayer de tarde recibíamos un comunicado de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular anunciando que este mes es el mes de la medición de la presión arterial. Bueno, el día 17 de mayo es el día en que se conmemora este día a nivel mundial, y da una serie de recomendaciones de cómo hacer para prevenir y controlar la hipertensión arterial, y la primera recomendación es consumiendo menos sal y sodio. Al mismo tiempo que estamos hablando, un oyente nos manda este mensaje. Buen día, mi nombre es Daniel. Quería denunciar que hace un mes hay una rotura de un caño por la calle Mazzini, esquina Santiago Vázquez, y la feria está trabajando arriba del agua. Son miles de litros por día y ya hace exactamente 4 semanas que esto está así, en Pocitos. Y nos manda un video, además. Un mes. Caños viejos se rompen por todos lados y no las cuadrillas de OCE no van abasto porque se quedan sin gente, ¿no? Si no repusieron los los cargos que se fueron perdiendo. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Es decir, del manejo de la economía por encima de cualquier otra cosa. Bueno, y una pregunta, claro, lo primero es la salud, todo eso, pero esta alteración de los componentes del agua, por ejemplo, puede generar daños en equipos también, uno piensa calefones, ese tipo de cosas, profesor. Bueno, más o menos, sí, puede, depósitos salinos, claro, porque cuando aumenta la temperatura, en el caso de las sales, precipitan, ¿no? Pero, en fin, no soy un especialista en equipos, ¿no?, que utilizan agua, yo qué sé. Obviamente que la gente que tiene filtros comunes, más vale que lo saque, porque no sirve para nada. Eso sí, porque lo satura inmediatamente. Pero, digo, otro tipo de equipos no me he puesto a pensar y tampoco... Satura los filtros. Usted decía que los filtros que sirven son los que hacen ósmosis inversa, ¿puede ser? Exacto, exacto. Bien. Que es lo que se usan en los equipos de diálisis, ¿no? La gente que, digamos, para dializar usan una batería, digamos, de ósmosis inversa, son en duplicado, digamos. Bien. Hay otro oyente, Alberto, que dice, si Buenos Aires toma agua del Río de la Plata, ¿por qué no se puede para Montevideo? Israel y otros países toman agua salada de los mares y la potabilizan. ¿Por qué no se puede para Montevideo? Bueno, a decirle al señor que se acuerde que Buenos Aires está al lado del Paraná, ¿no? Sí. Entonces, en Buenos Aires no llega casi agua salada nunca. Eso para empezar. Segundo, que Israel es claro que que potabiliza agua salada, lo podríamos hacer nosotros también, ¿no? Pero el costo es infinitamente mayor, ¿no? Si fuera tan fácil, todo el mundo usaría agua del mar, claro, ¿no? Pero es caro, tiene impactos ambientales muy fuertes, porque después en algún lugar hay que tirar el agua hipersalada que sobró, ¿no? Después del filtrado, digamos, con celofán y ese tipo de cosas con que se hace. Es decir, que después, en fin, estamos generando un problema ambiental y aumentando los costos que lo pague, ¿no? Y lo pague él. Si quiere contratar a los israelitas, que es lo que en el fondo lo que están pensando los israelitas, ¿no? Sí. Lo contrario, que si fueran honestos, hubieran dicho, bueno, no, miren, mejor no lo hagan porque ustedes van a tener agua salada permanente, o piensen ya en desalinizar, que nosotros les damos la tecnología, porque si la tienen, ¿no? Mejor que lo que yo dije, por supuesto, más afinada y asunto liquidado. Pero no, les tiraron el lazo, ¿no? A ver si meten la pata. Sí, están dispuestos a meter la pata, ¿no? O yo qué sé, o parte del interés era después comprar las israelitas, yo qué sé. Como que piensa, es lo que está en la cabeza de este tipo de gente, ¿no? Claro. Otro oyente, Gustavo, dice, lo raro para mí es que los arroceros nunca se quejaron de la sequía, y eso que ellos tienen que plantar en zonas inundadas. Bueno, sí, lo que pasa es que ellos tienen represas, ¿no? Los que no tienen represas, importantes además. Y ya están calculadas el tamaño de la represa y la reserva es para lo que precisan, y que no se quejan, no, al contrario. Ellos cuando tienen mucho sol, rinde más el arroz, no tienen problema. Podrían llegar a tener, si la cosa fuera, si tuvieran otro año más, bueno, se desagotan las represas, ¿no? Igual que la Laguna Merín, ¿no?, que le han bajado bastante este año, porque le han dado duro. Pero bien, si los arroceros conocen, tienen las previsiones hechas, no son la OCE, son empresarios que quieren ganar plata. Bueno, habrá que ver entonces también qué pronunciamientos se dan a nivel de la universidad. Uno piensa, ¿hay alguna instancia, digamos, transversal en esto que reúna a científicos como ustedes, a nivel de la Facultad de Ciencias, con Medicina, que hagan un planteo general sobre esta situación, que no es un tema menor, profesor? ¿Hay algún intercambio sobre esto en la universidad? Bueno, se podría proponer, ¿no? En algunos casos lo hemos hecho. Esas cosas, organizarlas también llevan un poquito de tiempo, no se hace un minuto para otro, ¿no? Ya ve que los médicos no han dicho nada. Sí. No han dicho nada, ¿no? No han dicho nada, ¿no? Entonces, digo, a ver, ¿Por qué? Bueno, no sé, ¿no? Sí. No es tan fácil. Digo, hay que resolverlo no a nivel de cúpulas, sino hay que resolverlo a nivel de docente. Claro. Y eso lleva su tiempo de organizarlo. Claro. Bueno, llega otra denuncia de que en camino Ariel Casi Garzón hay un caño de hoce roto hace más de un mes. Por camino Ariel, a metros del ex Cine Sayago, otra rotura de caño de hoce que tiene más de 15 días. Estamos hablando de que en menos de 500 metros hay dos roturas de hoce. Y por ahí se va el agua, ¿no? Sí, por supuesto, y eso viene de lejos, pero se ha agravado ahora por ingenierías cada vez más viejas y por cada vez menor inversión en la red y sustitución. ¿Es normal entonces lo que estamos viendo o recibiendo testimonios de gente que dice que nota cambios en el gusto, podríamos decir en la densidad del agua también, se van a percibir, bueno, sí, cambios? Sí, también, sí, pero eso no creo que se perciba tan fácil, el cambio de densidad. Pero sí, digamos, el agua salada es más densa, por eso uno nada más cómodo en el mar que en un arroyo. Claro. Pero yo creo que eso en el paladar no se nota, la diferencia de peso. Ajá. Pero sí, el sabor sin duda no es, es insoportable, digo. Claro, bien. Sobre todo, digamos, en fin, uno que ha tomado agua de pozo toda la vida, pero la gente que no lo ha tomado lo tiene que extrañar mucho, y después en el café, en el mate, en esas cosas, se siente mucho. Muy bien, bueno, el tema sigue abierto y habrá que seguirlo también. Profesor Panario, le agradecemos este rato de diálogo con Radio Centenario. A ver, que llegue una pregunta ahí corriendo, que entran. Ah, del profesor Alción Cheroni. Un gran saludo a Panario, dice, muchas gracias por informar, dice el profesor Cheroni. Lo mismo para él. Bueno, gracias, profesor, y hasta cualquier momento. A la orden. Hasta la próxima.